me toman el pelo, no pido dinero por directo, solo les pido respeto. Que escuchen mis temas y opinen luego, que le presten atención un momento a mis eventos. No pido favores, no pido puli, no pido que te enamores y te los pases al móvil. No quiero que me consigáis conciertos, quiero que seáis sinceros. Si os fallo intentaré mejorar, os lo prometo. Así es mi vida, paso a paso la esclavo. Con mis palabras mancho esta instrumental llena de desengaños. Porque yo no soy, pero tú no eres quien me esperaba. Llega la mañana de turno con un tema sobre la espalda. Mosqueada porque no hay quien me comprenda. Las puertas abiertas y una mierda. El mundo está de huelga. Está empapada la hoja sobre la que escribo. ¿Para quién va este tema? ¿Para quién se dé por aludido? Vamos hermanos, vamos todos unidos. En Valencia no hay unión, todavía no nos han visto. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. Deja los malos rollos atrás, nos lo merecemos. Vamos hermanos, vamos todos unidos. En Valencia no hay unión, todavía no nos han visto. Vamos a demostrar de qué estamos hechos. Dejar los malos rollos atrás, nos lo merecemos. Los de mi grupo con un bocadillo se conforman por una sonrisa y buenas formas. Cantarían en directo hasta en pelotas. Y no estoy loca, solo me gusta lo que hago. Escribo para mí por mis problemas, pues desconecto y canto. Y cuando acabo me siento orgullosa de mí misma. En cada pista plasmo parte de mí en unas líneas. Y me siento encima de una novia viajando por el mundo. El boli es un arma, el folio es un escudo. Ayuda a quien me ayuda y a veces sin hacerlo. Cuenta conmigo para lo que sea. Y acabo de conocerlo y acabo sufriendo. Porque siempre me la juegan. En el último concierto querían pagarnos con una camiseta. Vamos hermanos, vamos. Todos unidos en Valencia y unión. Todavía no nos han visto. Vamos a demostrar de que estamos hechos. Dejar los malos rollos atrás, nos lo merecemos. Vamos hermanos, vamos. Todos unidos en Valencia y unión. Todavía no nos han visto. Vamos a demostrar de que estamos hechos. Dejar los malos rollos atrás, nos lo merecemos.